imágenes y recuerdos está lo que vas viviendo. Aprendimos cómo darle a cada foto la ilusión del movimiento. El último botón de tu camisa, la respiración cuando se agita, la justa caricia que te ubica frente a un precipicio de cosquillas, paseando en el paisaje exuberante de las rutas de tu cuerpo. En el tobogán que hay en tu espalda está jugando el pensamiento. Guíame, guíame por innumerables recovecos en los que duermen todos tus misterios. Está jugando el pensamiento.